Llorá. Buenas noches. Gisela, yo sola me canto. Siempre me pasa lo mismo. Ahí está. Buenas noches. Cumpleaños. Mi cumpleaños. Un año más. 16, ¿no? Sí. Sí. Claro, sí, 16. Un añito más. ¿Todo bien? Bien. Se te ponen los ojos vidriosos. Bueno, un año más. Un año más. ¿De qué? No. Los ojos vidriosos. Vale, déjalo ahí. Quiere poner las bandejas. Carly DJ. Carly DJ está moviendo todo el estudio. En un ratito ya arrancan las bandejas. Bien. 1164-007-047. Así que Gise, feliz cumpleaños. Gracias. 40 ahí. Uno. ¿Qué era? 41. Sí. Sí, no sale. No sale Ariel, ahora, en 5 minutitos. Sí, no sale Ariel, ¿eh? No salía. Qué increíble, ¿eh? Hablaste. Mirá, es que tipo que me hace bullying constantemente. Bien. ¿Dónde está la bandeja de sándwich? Escúchame. Silvia, que es. No. Acércate al micrófono, sin miedo. ¿Me escuchará alguien? No le tengo miedo. Sí. Acá el programa es así. No estaba saliendo, repetí todo. No, está. Si arrancamos así haciendo el bullying, no. Ya está. Bueno, gracias. Yo quiero mandar saludos también a María Eugenia, Solo Rosita, que nos están viendo. Saludos para ella. Y Gabriel Roncoli. Perfecto. Hincha de Boca, triste. Bien. Hoy tenemos programa especial. Programa especial por mi cumpleaños. Tenemos al señor Carly Hernán Bande del otro lado, sí, que después se va a acercar. Carly, que viene con los mejores clásicos. Ni hablar. Pero no en CD, así, no. Truchito, todo grabadito, no, disco. Disco. Che, ¿y Bande trajo regalo? No sé, Bande, él vino con su... Bande está... Dios no, mío. No trajo nada. No trajo me nada, mirá. Bueno, los grillos quedaron afuera. Bande trajo acá, las bandejas. Las bandejas son el mejor regalo que nos puede dar. No vale. Sí, más vale. No vale más. Y que se acuerde, ¿o no? Ni hablar. Bien, nos llamás al 1164-007047. Anteúltimo programa del año. Se viene. 2019. Un año que para nosotros fue el mejor en la radio, ¿sí? Sí. Empezamos, pasó rapidísimo. Pasó rápido, ¿sí? Y además en un montón de otras situaciones, no solamente personales, también profesionales, ¿sí? Este me está volviendo loca. Qué terrible que es ese operador. ¿Para que me voy a poner los auriculares? ¿Dónde sí, está? ¿No? No sé. Así que, anteúltimo programa. La semana que viene tenemos todo un recuento de cosas... del año, ¿sí? Para bien hablar. El paranormal de la semana pasada, bastante raro, nos está pasando ya en dos paranormales. Segundo paranormal que nos pasa algo. Sí. No salió el programa grabado. Grabado. Y me estabas diciendo también que pasó con el audio. Tampoco salía el audio en el video de transmisión de WhatsApp. Mira. Qué tule, Estamos metidos, me parece que vamos a alargar. Contemos también que el anterior paranormal, sí, después de que terminamos el programa, colapsó la radio. Acá hay una onda media complicada. Así que bueno, dale, esperamos tu llamado al 11-64-00-7047. Llámame para saludarme. Hoy no saludo para Gisela. Hoy no participan por nada. Hasta la semana que viene, que vamos a empezar a dar algunos 20% de Claire Nails, sí, que nos da siempre los mejores regalos, sí. El Access Bars todavía no se lo di a la persona que se lo tenía que dar. Bueno, perdonada. ¿Sí? Así que bueno, dale, vamos a ir al próximo tema. Tema que para mí, cada tema que voy a pasar fueron distintas épocas de mi vida. Empezamos con Babasónicos, que es una banda que yo sigo del 95, cuando no eran nada, y ahora se volvieron todo. Y lo sigo viendo y lo sigo escuchando. Marcelo, mirá, gracias a mí está escuchando Babasónicos. ¿Sónico? Jamás pensé que iba a escuchar rock. A mí me decía la otra vez, estábamos escuchando Soft Cell, el tema Torch, y me decía, ¿vos te imaginaste que alguna vez yo iba a escuchar esta música? Y bueno, el amor todo lo puede, ¿o no? Bueno, para las raíces vienen de mi viejo, igual. Obvio, era... sí, pero era medio difícil con vos que escuches lo que yo escuche, ¿no? Sí, ni hablar. Estaba entre los charros y... Y Luis Miguel, nada que ver, ¿viste? Y Soft Cell. Claro. Bueno, puedes seguir escuchando los charros, no hay ningún problema. Olvidate. A full. Daniel Cardoso. A full. Bueno, vamos a ir al próximo tema, el mejor. El mejor que me pasó en la vida. Vamos con David Bowie y China Girl. Inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas.

Por el cumpleaños, además, gracias por las bandejas, gracias a Carle, que son... Siempre, la verdad, ¿quién hace esto? Nadie. Nadie. Ellos solos. ¿Quién va a venir? Te va a traer las bandejas, mixer... Todo. Y los discos. Esto es una reliquia. Pasa que me avisaron que había morfi, entonces... Ya está. A las 00. Sí. Bien, 12 y 24, 17 grados 8. ¿Qué mejor? Qué linda noche, ¿no? Oh. Ah, refrescó. Sí, igual ventilador de techo y sabanita fina. Algo para de loco hoy. Sí, ay, sabanita fina de seda. Colita para arriba. Che, acá no, no se puede hablar acá, loco. Somos terribles. No te descuidé que... Sí, somos terribles. Bueno. Tira todas sus experiencias en dos minutos. Sí, ni hablar. Bien. Vamos a ir al próximo tema, porque acá esto es música, hoy es música, porque hoy estamos festejando, ¿sí? Mientras comemos. Hay motivos, muchos motivos. Muchos motivos para festejar este año, ¿sí? Y el año que viene, viene con todo, porque todavía Insomnia sigue recontra recargado. Insomnia. Yo me voy, ya me dijeron que se me vence el contrato. Sí, el contrato se le vence el 26 de diciembre. ¿Cuándo se va, Ariel, de vacaciones? El 4. 4 de enero. De enero. ¿Y vuelve? El 15. O sea, hasta, hasta el 3 puedo estar. Sí, hasta el 3 está. Después no sé, voy a empezar a buscar gente para poner acá. Escuchame, pará, que... él se va de vacaciones, yo me quedo. Ahí está. Silvia, ahí está. Para mí te quieres arruchar el piso, ¿eh? Bastante larga, mi hermano mayor, ¿no? Ya me sacó la casa. Ahí está. No, el no, nene no, me sacó el cumpleaños. Bueno, buena idea, ¿eh? Listo. El 2020 confirmado, entonces. 2020 confirmado, Insomnia acá. Volvé, Ariel, si no van a ser todas mujeres feministas. Acá no me gusta nada, ¿eh? Dios mío. Pañuelito verde acá no, ¿eh? Qué malo que es. Escuchame. 2020, ya dijimos que vamos a cambiar algunas temáticas. Vamos a tener un corresponsal de México posta. Esto es posta, ¿eh? Ándale. Sí. Pero y vamos a tener un dealer de Colombia también. También. Pero eso ya es variado. Estamos importando muchas cosas. No voy a opinar. Bien, vamos a ir al próximo tema. Una banda que le gusta a Bande, una banda que nos gusta a mí. Vamos a ir al tema con el tema de Depeche Mode, Nothing, dale. We'll be right back. el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Hola, buenas noches. Hola a todos. Hola, Gise, feliz cumpleaños. ¿Cómo estás? Bueno, felices 29. Y qué decirte, Gise, qué decirte. Te quiero un montón, que disfrutes tu día, que sos la que me alegra cada día en mi trabajo y que me aguanta todos mis catarsis y cuando estoy renegando contra el calor. Aunque bueno, últimamente mucho no me aguantaste con eso, pero bueno, sí, igual me aguantas todo. Si me aguantas todo, sos una genia. Una genia, disfrutá mucho tu cumpleaños, tu día, que te mimen, que te hagan desayuno, merienda, cena, todo mañana, ¿eh? Todo. No hagas nada. ¿Algo más querés? Bueno, un besito para todos, chicos. Que la pasen lindo. Gracias, Laura, yo también te quiero. Nos aguantamos mutuamente con Laura. Gracias, bueno, Laurita, falta la torta, sí, está, los dulces. Está. ¡Vamos, Laurita! No, sabe qué torta. Mirá, ¡vamos, Laurita! Una hizo una para ustedes, porque saben que yo el chocolate no puedo comer. Entonces hizo una de mantecol con mousse de chocolate. Y la otra hizo de frutilla con crema, porque sabe que me gusta la crema y la frutilla. A mí que... también me gusta la frutilla con crema. No, vos te comes. ¡Ay, mirá vos! Es terrible. Así gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Sí. Y bueno, Leo me mandó un mensaje, el Conde de Flores, que me dijo, bueno, muy feliz cumpleaños, te mereces lo mejor, sos una grosa, pasala lindo y léelo al aire. Te mando un beso enorme y mañana festejamos. Perdón que no estoy escuchando, pero ya me acosté, estoy en modo jubilado. Qué amable. Es mi rector, es mi jefe el que me manda mensaje. Así que bueno, 11-64-007047, así como mi mamá. Como Danilo y como Laurita, mandame un mensaje y trata de no decir malas palabras. ¿Qué se gana? ¿Se gana algo? ¿Ariel tiene algo para ofrecer? Y yo iba a ofrecer, pero me dijo, hoy es para saludarme. Hoy es para saludarme. Hoy no se regala nada, yo me solo para saludarme porque es mi cumpleaños. Dale, ¿qué tenés para regalarle a la gente? Ahora no regalo nada. Dale, ¿qué te hace? No sé qué queremos beber. Una bebida fría, una bebida cálida, una bebida para brindis. Estamos en época de brindis. Eso, de brindis. ¿Está para tener cigrita, algo de eso? Siempre. ¿Sabes sí, qué? Se está estilando mucho. Rama caída, la farruca. La farruca. Escúchame, se está estilando mucho el tema de la cerveza tirada. Sí. De perdón. A mí me da no, yo soy borracha. A mí la verdad que la me da mucha la pena. Sidra, la sidra tirada. Sidra. Es verdad, también. Sidra tirada. Sí. Fuimos a varios lugares y están ofreciendo. Sí. Tenés varios lugares. Acá en Quilmes hay. Ay. Está. Oveja Negra se afilado, llama, si no estoy equivocado. Sí, que la que es donde estaba. Sí. Y tienen sidra tirada también. Viste, dije cerveza tirada. Si cerveza tirada es un montón. Tienen sidra tiradas ahí. Y la marca que estaban la otra vez, estuvimos antes de venir al programa de Bande, ¿eh? Sí. Vimos que estaban dando ahí en Denver, se llama el lugar, que está sobre, no sé qué calle es. ¿Qué calle es, Marce? Una después de 2 de octubre, la primera para el lado de Capital, no me acuerdo. Bueno, este es un lugar que se llama Denver, que está re bueno. Perón, ¿no? Sí, Perón. Sí, Perón. Perón y Andrés Baranda. Ahí está. Y ahí estaban dando sidra tirada de la marca 1888. Mira vos. ¿Viste? Por eso que era del año 1800. Estaba vencida ya. Bien, tenemos entonces. Mira, Carly, está con todo, Carly. Y eso que no está tomando. Eso que tomó Pepsi. Yo 1888 te puedo traer embotellada. Bueno, ahí está. Ahí está, regalo, una botellita de 1888. Pará, que tengo. Vamos a participar y vamos a dar un producto de Juice y una vela a cada uno. Ahí a está. Dos. Ahí está. Mirá, a tengo dos más cosas que llamen. Vos. Mirá este que nunca me gano nada. El programa ¿viste? Este me está haciendo. Y este gana ya dos veces. Gana. Así que tenés, mirá, las dos sidritas. Ahí y está. Dos productos de la velita y los Juice, que eso es caro. Sí, sí, sí. Es caro. Solo para vos por tu cumpleaños. Ahí está, mirá, toma para tus oyentes. Ahí está. Entran todos menos Carly y menos Hernán. Ahí está. Carly por hacerse el vivo. che, que Jus también tiene para hombres. Mirá, hombres también. No. Bande y Carly entran por la sidra. Bande se está durmiendo. No. Está sentadita en la silla. Hoy tiene una cara que está parece cabeceando que está como un campeón. De Walking Dead en cualquier mañana momento. Mañana revive como loco. Y mañana tiene ultra. Escúchame, ultra, mañana. Mañana no viene Carly. Me dijo que no venía. ¿Vos tampoco? No sé quién lo va a hacer. Vengo yo a hacer ultra, ¿querés? Hago yo ultra. ¿Apareció el Conde al final el otro día? ¿A qué hora apareció? Estuvimos esperando. Era una menos cuarto y no... ¿Vino temprano? No, sí, uno... ¿Te acuerdas que nos quedamos... un montón. ¿Qué estuvo? ¿Tomarnos en el run antes de venir o...? Para mí estuvo... O está, se están convirtiendo en The Walking Dead. Y habla lejos del micrófono. Él siempre que reta a los demás. Carly seca el micrófono y está... Sí, ¿viste? Hoy ¿viste? Retalo vos, Carly. Bien, Carly, ¿cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Sí, no, gracias genial. A vos por venir. Vos viste gracias toda la escena que tiene en la casa. Oh, una cosa, pero mirá... No sabía no por dónde mirar. ¿No sabés el arsenal que tiene de cosas para hacer una fiesta o no? Unos equipos, pero de lujo. Música. Es cuestión de ir un día de estos, ¿no? Todo choreado, dicen. Mirá vos, qué amigo. ¿En la casa? ¿Es en una quinta como para caer para muchos? En una casa. No, todas cosas de música estamos hablando porque estamos, sí, me música, gusta tener cosas de el música. El que quiere entrar al sorteo tiene que adivinar... Carly tiene una remera de un dibujito, tiene que adivinar qué personaje. Trajo un personaje. Ahí está. Para un concurso. ¿Lo muestro? Bueno. A ver si saben quién es. Ten. A ver. Ah, pero está todo preparado, genio. Ah, yo sé. ¿Quién es? Yo sé. ¿Quién es? Corazón. Yo, ¿lo digo? Maldito. No, no lo digo. Me tapé la inicial y voy a decir el nombre. Lo habíamos ido a ver al teatro, chicos. Yo lo vi en el teatro, Margarito Tereré. ¿En serio? Sí, yo lo vi en el teatro. Mira, yo no había nacido. ¿Te trajo nostalgia? Margarito Tereré era... Margarito Tereré. ¿Era lagarto o lagarta? Era el tío de mi ex marido. ¿Cómo, Margarito? ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Con Margarito Tereré quiero yo. Mirá, bueno, un santo, te lo tramitamos. Sí, porque yo es mi ídolo. No sé de si la, vive. La, sí, también, parece también. El gauchito de los lagartos. El movimiento de la mano, ¿viste? Saludo para Gustavo Dune. Y Gustavo Dune, mi amigo de toda la vida, le mando un beso grande. Bien, vamos bueno, a ver. Adivinen qué remera tiene Carly. Eso. Ah, bueno. Ahí un está. Dibujito animado de los 90, ¿no? 88, 89, fines de los 80. ¿Cuál? No, nada que ver. Así que bueno, manden a ver, tiren. Sí, estaba en el dibujito de El Hombre. Claro. 11-64 El Hombre Carrera 00-70-47. ¿Nos llamás? Nos dejás tu nombre, tu mensaje para el cumpleaños, tu mensaje por la sidra, tu mensaje para Hernán, tu mensaje para todos. ¿O no? Para todos. Hoy está medio para todos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir al próximo. Está tomado, para mí está chupado, vino de la calle. ¿Con qué? A tirar una puntita, Carly. ¿Qué, con qué tenés más o menos? ¿Alargar? A sí. ver. Este tema, el 19 de este mes, cumplió 32 años. Mirá, acá está, En cassette lo tiene, mirá. Cassetito. ¿Cuánto hace que lo vemos? Uno. Original el cassette. Trajimos en disco y en cassette, ahí está. Mirá. 32 años. Pet Shop Boys, el grupo de... Me encanta este grupo. Estoy esperando que venga. ¿Vos viste que a mí no me gusta repetir la música? No. Pero este tema yo lo puse la primera vez que vine. Sí. Pero bueno, mira, lo traje porque cumple 32 años. Y además me gusta. ¿A vos te gusta? Vamos al tema y después... Esto es muestra porque ya dentro... Claro, muestra gratis. Los famosos Pechos Boys. Bueno, dale, vamos al próximo tema y después volvemos con más Insomnia. Ah, dale. We'll be right back. Because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see lights. Driving in your car, oh please don't drop me home. Because it's not my home, it's their home, and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to lie by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take anywhere, I don't care, don't care, don't care. And in the dark and underpass, I thought, oh God, my chance has come at last. But then the strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home. Because I haven't got one, hold it on. Oh, I haven't got one. And there's a double-decker bus crashes into us. To die by your side is such a heavenly way. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Box. Qué lindo, qué lindo. Feliz cumpleaños, sí. Acá Horace. Y qué lindo escuchar la banda toda junta. Bueno, espero que tengan una linda noche, que tengas un feliz cumpleaños y bueno, saludos para toda la banda. Muy bien, Horace. ¿Cómo es Horace, el apellido? Villeneuve. ¿Qué origen es el apellido de ese? Villeneuve. Ah, era así, artístico. Villeneuve es francés. Villeneuve. Mira, saludos, bueno, para él, gracias por estar escuchando, gracias. Y muy buena onda. Sí, ni hablar. Bien, acá tenemos un pedido para Laurita, si puede mandar un par de chistes. No, Laura, por favor. Un par de chistes negros, así nos reímos un poquito. Estamos esperando. Así que Laurita, ya sabes, mandá un par de chistecitos de los tuyos. 11-64-00-70-47. Así como todos nuestros oyentes, obviamente todos menos Danilo. Porque Danilo no va a entrar en lo de la sidra. No. Horace ya entró. Horace ya entró. ¿Está? Laura entró. Porque sí, Laura entró. Vamos a probar la torta. Es qué verdad, malo, tiene razón, ¿eh? Laura entró y entró también por los sorteos. De exacto. Los, de los ¿y quién más? ¿Qué llamó? Mamá. Mi mamá entra por la sidra. ¿Sí? Sí, mi mamá entra por la sidra. ¿Por la sidra? Sí. No, por los productos. ¿Cómo que quieres chupar después claro, de casa? Claro, claro. No, pero no digas. Bien, así que nos llamas al 1164007047. A Rosita que nos está viendo a también. A Rosita. Consigna entonces es un chiste de humor negro. Sí, bueno, está hay bien, que fijarse. Hay que fijarse. Vos también tirás, pero después hay que bancarse la que viene. A ver, dale, vamos a escuchar. ¿Está chequeado? ¿Está chequeado? ¿Qué es un mensaje eso? ¿Marcus Garris? ¿Marcus Garris, estás ahí? A manos. No salió nada. Bueno, el que llamó la última... ¿Quién? Diego, no sé quién sos, Diego. Llamanos, porque no salió nada. No salió nadie. No sé quién es. No te pongas nerviosa. No, no tengo ningún Diego. Diego Torre puede ser que me esté llamando por mi cumpleaños. ¿También sea Diego Armando? No, Armando, por eso capaz que no salió nada. Ah, DJ Locutor. DJ Locutor. ¿No se escuchó? Este año, el otro día cumplieron, ¿cuántos años de casado? 20 años. 20 años de casado, mirá. 20 años de casado. Vi la foto, ¿quién pudiera, no? Jovencito. ¿Quién pudiera? Nosotros 10, nos faltan 10. Vi la foto en Facebook, pero se conocen cuando eran... Bueno, locutor de vuelta, locutor. Feliz cumpleaños para mí, o si no, insomnia como hace siempre, ¿sí? Que ya estamos acostumbrados a que diga insomnia, ¿sí? Dale, al 1164007047. Vamos a empezar con el señor Benemérito Carly DJ. Vamos a empezar, después lo vemos con qué, o empezamos con lo que dijimos recién. Dale, vamos a arrancar con otra cosa. Y empezamos a bailar acá en el estudio. Acá tenés a Hernán que está atrás. Mirá, va a empezar a bailar atrás para que lo vean las chicas, todo. Como cuando estás solito en el estudio, que ¿viste? Que baila. Solo. Y por la cámara seguro que Claudia la está mirando y este hombre está bailando, dice. Dale. Vamos con el próximo tema. Este Carlito. ¿Y Carlito? ¿Dónde está Carlito? ¿Viste? Dijo que iba a venir, es un trucho. Dale, vamos al próximo tema y después volvemos. Dale.

Carly Sordo. Some people suppress you, they haunt you, and reap a disaster of re-education for the infants who demand it for an innocent instant. A grateful Muslim shows the content between the world and their embarrassing statements. Leave the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The great commandment. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Box. The needles believe you, they treat you like survival disaster. Re-education for the infants who demand it for an innocent instant. The great commotion shows the contempt between the world and their embarrassing statements. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. ¿Cómo volvemos después de ese tema que está de fondo? Ey. Papá. 1164-007047. Tenemos un audio. Dale. Epa. Buenas noches y feliz cumpleaños. Sí. Saludos al amigo Marcelo, Hernán, Carlito. que la pases pero muy, pero muy bien. Un abrazo grande a todos. Gracias, DJ Locutor. Qué grande, DJ Locutor. Entra al sorteo de la... Ahí está, de la sidra. Perfecto. Esa habría de sortear el viernes que viene, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Después si está disponible. Ya empezamos a hacer la larga, Después el viernes que viene y se la hacemos para el otro, Ya no, para que lo disfruten para la fiesta. Para el 31. El viernes que viene la entregamos. Dale. Entregamos la sidra. ¿Qué entrega? Pará. El viernes que viene las entregamos, las siglas. Pensé que quería entregar otra cosa. Ay, Dios mío. 11-64-00-7047. ¿No tenemos más mensajes? Uy, sí, dale. Pero guarda uno para después. Hola, Gise. Pasaba súper bien en tu cumpleaños y saludo a toda la gente en la radio. Saludos. Pasan bien. Alejandro. Ahí está. Alejandro. Le saqué la voz porque estuve hablando con él. Alejandro Ortiz. Sí, sí, exactamente. Ahí está, sí, te mando un saludo. Qué grande. Carlito, ¿dónde está? Me mandó un mensaje de no voy a decir con qué foto. Alejandro. Suerte para los sorteos. ¿Sí? Él está también en el sorteo. El jardinero. Sí. Ay, bueno, muchas gracias. Igual si entra Carlito. No, Carlito no. Carlito está descalificado. Carlito tiene un imán para los chupis. No, Carlito para no otras va. Cosas si no también. Manda, si no manda mensaje, no me mandó. Lo que se chupa para Carlito. Así que bueno, Alejandro, mira. Alejandro. Me sorprendió, ¿eh? Está bien, mira. Él Saludo. Igual me mandó un mensaje por Facebook, igual yo le respondí. Bueno, bien. Y mandó por WhatsApp. 11-64-00-7047. Mensajes de feliz Alejandro, cumpleaños. El otro día estábamos pintando, no se dio cuenta, le pegó un cabezazo a una reja. Casi la arranca, te lo juro. Estábamos media cuadra y se sintió clon. Uy, no pasa nada, siguió caminando. Pero que es tipo como. Es como. ¿Es así como yo, pero chico? No, es así. Una persona normal, ¿no? Como. El que no te conoce. ¿Este qué tiene? No sé. Así que no sabe cómo. Viene el muñequito de Sus. ¿Te acordás? Bueno, yo soy parecido, nada más que no soy de cabeza negra y el cuerpo en vez de ser cuadrado es otra figura más redonda. Redondita. Bueno, vamos a seguir disfrutando un poco más de esta música que está buenísima. Lo que Silvia. ¿Silvia está? Sí. On fire. Por eso vine. On fire. Por eso vine. Chao. Y se volvió. Dijo. De acá se va de gira. De acá parece. Se va a bailar por ahí. Chú, parece que no me lleva a caso, ¿no? Mirá vos, tiene más onda que vos, tu hermana, al final, boludo. ¿Viste? Va, para mí no, la tenemos que traer a ella. Chao. Por lo menos en sus vacaciones. ¿Sabés chiflar? Ya van a venir con la garganta seca. Sí, ya van a caer con la garganta seca a buscarme. Che, ¿sabés silbar, Silvia? Porque acá... No. Chifla. Ahí está, le costó, le costó. Estuvo practicando toda la semana. Practicando en la semana. En un momento me contrataron para hacer el 3 Pipo Radio. No quiero cagar la onda, pero ese silbido lo aprendiste de papá. Sí, pero hubo un silbido que no le salió. Por eso lo cargamos. Claro, era más soplido. Silbé muy, muy bueno. Era un más soplido y va alargando. Para adentro, pues. Vamos a ir. Dale, vamos. ¿Qué bloquecita tenemos, Nana? A ver, vos que te gustan los bloques Z, bloques. Escúchame, ¿qué viene ahí en la batea, en la bandeja ahora de Carlos? Por lo que estás viendo. Es complicado porque viste que tiene todo un poco acá el tipo. Es un peligro, te puedes encontrar con cualquier cosa. Por lo que estás viendo, ¿qué se viene? Y sí, ahora... Un tipo, un bloque de los 90, ¿no? De los 90, un sí. Poquito para bailar, ¿eh? Igual el otro día estaba escuchando... Vuelve, viste que todo vuelve. Sí, esa tendencia, sí, raga, vuelve, ¿eh? Ojo. Sí, ¿no? Ahí, es verdad, ¿eh? Hay Epa. Muchos DJs que están incursionando en ese sonido. Y J Balvin también. ¿Conocés a J Balvin? ¿Lo sentiste nombrar? No, mirá cómo se hace el desentendido. Dale, no, vaya no. Tu barrio, J Balvin. Mi barrio está DJ Plan Working. DJ Plan Trabajar, vamos. Toca con la Nodu, viste que le da. Hey, working. Hijo de puta. Bien, el reggae muffin, una cosa así, ¿no? ¿Mira? Bueno, esto es una cosa tipo 2020. ¿Y J Balvin qué hace? ¿Estuvo con el tema de Black Eyed Peas? Está J Balvin y Black Eyed Peas. El tema sí. No son Reebok, no son Nike. Ahí está. Vamos. Ese tema. Ah, vamos, claro. Carly. Dale, vamos y después volvemos. Dale. Cada día dame tu cuerpo. We'll be right back. Insomnia. Insomnia. Me he hecho dar cuenta que soy gay. Make my day. Make my day. Make my day. Maravilloso. www.smradiobox.com.

y sacó este tema y la rompió. Fue el único. El One Week. Creo que tiene, sí, tiene como el único. Solo, ¿no? Pero es como que se dedicó a eso, a ese tema, digamos. Pero es como que le puso toda la fuerza. Claro, un gran músico, porque después estuve chusmeteando y tiene producción así de soundtrack de películas y esas cosas. Mira. Bien, Flashdance, mira, este Hernán, viste que siempre nos viene y nos tira cositas, sí, ¿no? Una enciclopedia. Una enciclopedia de la sin música. Sarazán. Y lo que hablaba de Dirty Dancing, la otra vez estuve viendo el detrás de escena de Dirty Dancing, no se podían ni ver ellos dos, ¿eh? Ah, ¿sí? Ella Patrick no lo quería a Patrick Swayze. El duro. ¿Vos podés creer que habían varias parejas para hacer el y el único, el primero cuando le dijeron que él no sabía bailar, cosa que sí sabía bailar, hicieron todo lo que es el baile, lo hicieron los dos, sí, les costó un montón, y ellos se tuvo que acomodar a él, cosa que él, la verdad, él era bailarín excelente. Porque la madre de él era bailarina, entonces ya sabía, ya era de nacimiento era bailarín. ¿A dónde lo hacían siempre lo de la película? Feliz Padre Domingo. Es que también había sacado, sí, un tema. Bueno, hicimos, ese lo hicimos con mi secundaria. ¿Sabés sí, qué? ¿Fuiste? Sí. ¿Conociste a Soldán? No me acuerdo. Sí, sí, Soldán. ¿Soldán? Y parecía que salía mi llave y no. También, ¿no? Sí. ¿Y Formento o Rossi? Marcelo Dos Santos. Marcelo Dos Santos es viejo. Pero no estaba en la época esa de... Estaba, sí, con Formento estaba. Formento. Marcelo Dos Santos. Mi época Formento y Soldán. Antes de Soldán. Prato Murphy. Escúchame. El escribano Prato Murphy, sí. ¿Cómo? Prato. Plato. Prato, bueno. Yo tomo y ella se le traba la lengua. La cinta, Gonzalito. ¿Cómo saltaba? ¿Te acordás, Soldán? Cuando Soldán saltaba así, tenía un... Y Riz, Ra, y Riz. Cristiano Ronaldo parecía. Sí, sí. Terrible el salto de Cristiano. ¿Viste? Increíble. Es increíble lo que dos metros, saca el tipo. 2 metros 28, creo. ¿Viste que lo midieron ahí? Escuchá. Papá. Un programa hecho con... ¡Ah! ¡Qué era! Estamos todos... Estaba el José. ¿Te acordás? Sí. Y otro... El ping-pong de preguntas y respuestas. No, pero el ping-pong y después había otro. Bueno, entraba el José. Camino al Oscar. Camino, es de verdad. Usted se acuerda de todo, ¿eh? Que ahí justamente hacían de bueno, hospital, ¿sabés que yo justo iba a decir algo de... Al cerrajero a mi barrio le decimos Feliz Domingo porque de 20 llaves que te hace abre una, ¿viste? Entonces le quedó. Le decimos Feliz Domingo. Ay, Dios. Dios mío, escúchame, pará, que justo no me dejan hablar. Patrick Swayze hizo el tema She's Like a Wen. Para el soundtrack de Dirty Dancing, porque no le daban 2 pesos. Primero porque en la industria, sí, la industria machista de Estados Unidos con respecto a las dos productoras de la película. Porque en realidad la historia pasó de realidad. Es una película biográfica, ¿sí? Ah, mirá. Así que tuvo un éxito. Pensaron que no iban a... Mira, las rebotaron de todas las editoras de cine. Las rebotaron todas. Solo una que hacía solamente VHS. Nunca había hecho una película de larga duración. Le presentaron el proyecto y mira vos. Hasta ahora mismo... Vos fijate que... Qué machista es el mundo, ¿no? Que Harry Potter, la escritora tuvo que poner su sigla, porque cuando mandaba el nombre femenino no leían siquiera el libro. Exacto. A las mujeres de Dirty Dancing, que era la productora y la escritora, okay, no querían absolutamente. Y cuando empezaron a ver que en la primera semana estaba con todo, que tenían ranking de las mejores películas de Estados Unidos, ahí decidieron hacer el soundtrack y Patrick Swayze con esa canción que está buenísima. A mí me gusta. Pobre Patrick, ¿eh? Sí, ya estaba con cáncer cuando estaba haciendo Dirty Dancing, les aviso. ¿En serio? ¿De esa época? Sí, ya estaba de esa época él. Ya estaba casado con su mujer, que es la que contaba. Hay una buena serie en Netflix que habla de todas las películas de los 80 y los 90. De ahí saqué un montón de Mi Pobre Angelito, ni hablar, ¿eh? Me encanta Mi Pobre Angelito. Bien, vamos a ir. Ya en cualquier momento ya arrancan a pasarla en Canal 3. Sí, sí. Quiero decir algo. La época. Para que sí. Quiere. Me acordé que son 1:43 y nadie dijo todavía de quién se trata el personaje de nuestro amigo Charlie. ¿Quién es Charlie? Charlie. No importa, no, que valiera la consigna, che, no sé si acordar, estoy más atenta que todos ustedes juntos, aunque no me salga el nombre. Escúchame, nosotros somos así, nos molestamos entre todos para sí, donde te equivocás una, chao. Fuiste. A mí me cargan 24 horas acá. Te equivocás una y cagás. Bueno, escúchame. Yo no hice nada, nací con cara de boludo, nada más me matan todos los programas. Bueno, escúchame, la consigna era ¿qué personaje de dibujo de los años? Finales de los 80. Finales, ¿sí?, de los 80. Tiene Carly. ¿Sí? Una pistita. A ver. Y el compañero tiene una espada. Una espada y es rubio. Tiene medio Maracaibo cuando no, está transformado. Pobrecito. Y vestido de rosa, sí. Cuando era Adam. Cuando era Adam, Adam. Era medio Adam. Pero me vuelvas a envolver atrás con eso, Charlie, ¿eh? Charlie, Pelito Carrera. Charlie está mandando. No, Charlie. Battlecat era el viejo. Battlecat era el gatito. Era tontito, ¿viste? Cuando estaba. Era miedoso. Era miedoso, pobrecito. Así que bueno, ¿qué personaje tiene? Se llamaba Ginger. Ginger. Bien, 1164-00-7047. Te dimos un montón de pistas. Si sos de esa época, la tenés que sacar, ¿sí? Y el malo era un esqueleto. Por no decirlo. Justo. Era el cucho. Bueno, vamos a ir ahora con la mejor música. Vamos a apagar las velitas en directo desde Facebook. Dale.

I wanna know sure. Wild.

música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda insomnio. Candy se va directo al trabajo, le queda cerca por el cuadrita. Palo y palo. Se queda durmiendo acá en el sillón y listo, chao. Nos vemos. Palo y palo. Este Candy, boludo, se resarpa. Vamos con los audios, dale. Feliz cumpleaños, Gisela, y que lo estés pasando de 10. Y bueno, por supuesto, escuchando Insomnia por Radio Box. Y le quiero mandar saludos también, por supuesto, a Marce. Y también, ya que lo tenés en el estudio, a Hernán Van de Pech, como siempre, como cada sábado con Ultra Box Radio. Y desearle a todos una feliz noche buena. Y bueno, y entrante, por supuesto, a este año nuevo que ya lo tenemos prácticamente acá a la vuelta. Darles lo mejor en el arranque del 2020. Así que abrazo a todo el equipo y bueno, y pasarlo bien arriba. Así que saludos, Gise, Marce y por supuesto a todo el equipo de Radio Box. Bueno, muchas gracias, Fernando. Lois Arubano, que está siempre firme, pegado a Radio Box 102.9. ¿Sí? Este tema. Qué lástima de estar lejos, si no entraría en el sorteo. En el sur, ¿no? Sí. Este tema me re gusta, ¿eh? Insomnia. Por Radio Box. DJ Locutor, ¿eh? ¿Quién era DJ Locutor? DJ Locutor, gracias a Paula por haberme mandado mensaje. ¿Cómo es? Ah, pero veo que están quemando bochas, como trash. ¿Qué rejunte se hizo ahí? Porque veo mucha gente, amigos míos de la infancia, tanto Arielito Amaral, pero veo ahí a DJ Carly Carrazán, veo a Hernán Urrete. Urrete, alias. ¿Qué están haciendo? Ojo, ¿eh? Está violento eso. ¿Están rabiosos, chicos? Sí, a full. ¿O no? Totalmente. A full. Están pasaditos de copas. Bien. Walter sabe que siempre que nos juntamos, una bebida fresca ahí. A full. Sí. Bueno, estaba diciendo gracias a Paula que me acaba de mandar recién un mensaje por mi cumpleaños. Gracias. ¿Eh? A Laura hay que darle un premio. La verdad que una cosa. Un aplauso. Laura, ¿vale? La doctor. Una locura. Muy rico. Una más rica que la otra. Yo probé la de chocolate, la de frutilla estaba, estaba rica. Terrible. ¿Sí? Terrible. La de chocolate la incomible, la verdad. Ay, qué mala. Tenía chocolate y mantecol, ¿no? Sí. Tenía de todo una cosa. Mousse de chocolate y mantecol. El bizcochuelo, viste, perfecto de esa. La aumentación perfecta que nos están diciendo. Laura es una genia con eso. Un saludo para la prima de Hernán. Tiramisú, le dice. ¿Por qué? Porque no llega a ser torta. Está ahí al borderline. Dios mío. Bueno, pero viene de familia, si le decían estampita. ¿Estampita? Claro. ¿Por no decir que están puto? ¡Ay, Dios mío! Bueno. Y Hernán me contaba hace un ratito. Sí. Me decía, ¿sabes por qué los judíos no se van de Argentina? ¡No! Estamos como... Lo dijo Hernán. ¿Por qué lo...? Vamos a seguir con Carly unos minutos más. Nos pasamos. El conde está con nosotros, así que tenemos el ok. Dale, vamos. con esto Carly morí, con esto morí. Como ya lo he dicho en otros programas, sos diabólico, Carly. Muy diabólico. Se está durmiendo el plantel. Se ha pasado 25 minutos ya de finalización del programa. Claro. Bueno, no, programado hasta las 2 nada más. Hasta las 2, claro. Bien. Ya está, se fue otro insomnia, uno de los mejores. Uno de los mejores con mi cumpleaños, ¿sí? Uno de los mejores cumpleaños de mi vida. Me alegro, ¿sí? Me alegro. Gracias, dice el operador. Sí, claro. Arrancó uno de los mejores cumpleaños. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver cómo terminamos hoy a la noche. ¿A dónde termina? Hoy ya queda todo más todo a la tarde. Sí, hoy terminamos en Puerto Madero. Puerto Madero, ¿no? El Puente de la Mujer. Ahí nos ponemos todos desnudos en el Puente de la Mujer. Todos bailando en bola. ¿Te imaginas? Sí, lo hacemos, ¿eh? Nos ponemos unos traguitos de más y empezamos a dar vuelta a Carmelo ahí en el... Carly quiere... No sé, no dice nada. Bueno, gracias. Gracias, Carly. Gracias, Carly, Hernán. Gracias, Hernán, por la invitación. Por venir, Hernán, por pasar tan está buena en modo música. De Walking Dead. Hernán está en modo de Walking Dead. Ya los ojitos. Escuchá. Esto es para ir. Viste, esto lo ponían en la. Cuando terminaba el Silan, este tema. Prendían las luces y Ariel está en modo de Walking Dead. De Walking Dead. No, estoy tratando de escuchar primero. No me doy cuenta qué es. Adrián y los dos. ¡Córtame el párpado, Poli! ¡Córtalo! Bueno, gracias a Silvia, que es re buena onda. Vino, se rió con nosotros, bailó. Aunque la cargamos. Con Charlie. Y. ¿Cómo es? Vainilla. Ice vanilla. Mañana, Ultra Box. Ahí ¿qué está. Pasa en Ultra Box? 21 horas. Acá por la box, obviamente. A puro caños. De 21 a 24. Y el Conde aguanta un cachito más, siempre. Bueno, no, felicitaciones, feliz cumpleaños. Como siempre, la mejor onda acá en Insomnia. Es un programa que me gusta y cada vez que puedo los escucho, obviamente. ¡Qué grande, Racito! Muy bien, así que mañana los esperamos también acá en Ultravox por Radio Box 102.9 de 21 a 24, los mejores caños. El bloque sincericidio, ese me gusta a mí, el bloque sincericidio, ¿eh? Sí. Es bien sincero, ¿eh? Está todo bueno el programa. Está todo bueno. Sí, cuando está solo baila. Baila acá en el estudio. Sí. Tira. ¿Sí? ¿O no? Tira pasos. Tira pasos. Tarda, lo único que tarda mucho en leer los mensajes. ¿Por qué tardas tanto en leer los mensajes? Me pongo nervioso. Me cuelgo, perdón. Y tanto varios, como los que salen en el vivo y los WhatsApp también. Se te va a enojar la gente. Se te va a enojar la gente. Prometo leerlo al toque. Al toque, bueno, dale, dale. Y Ariel, nos estamos viendo la semana que viene. La semana que viene todavía estoy acá. Unos días más. El contrato continúa. Así que seguramente acá estaré. Ahí está. Bueno, antes de todo Carly, esto. Ah, Carly. Carly, te preparando un tema más. Charlie. Charlie no está. Charlie se fue. Carly. Mirá. Está concentrado con la Carly está. Gracias por la invitación, ¿eh? No, vos sos un genio. No hay otra palabra. Genio total. ¿Quién va a ser? Para eso? El primer aniversario. Ahí está. Marzo. 22 de marzo. ¿Sí? No falta ya mucho. Ahí. ¿Llegamos? Sí, ¿cómo que no? Este mala onda. Cruzar los dedos. Bien. Bueno, primero agradecerle a toda la gente que nos. ¿Cómo? Oh. Ariel, con un silbido, ¿viste? Sacale el micrófono. Somos terribles. Bueno, agradecer a toda la gente. Gracias a los que mandaron mensajes. Mirá, escuchá. Es un genio en nivel, ¿eh? En vivo es un genio. Y bueno, desearles una buena noche buena. Feliz Navidad. Feliz Navidad, porque nos vamos a ver ya pasando la Navidad. Ya pasando la primera fiesta del año. Y, exacto. Y en la semana que viene tenemos un balance del año del 2019. Año, ¿verdad? ¿Sí? Balanza vos. Balanza vos. Daniela, ¿no? Cantaba ese. Daniela. Bueno, vamos a hacer un balance de todo el año con música de lo que estuvimos pasando todos los programas, ¿sí? Y ya despidiéndonos. Podemos traer todas las bebidas que tomamos también. Sí, también, ¿no? De cada una, ¿viste? En una. Si Eric nos pasa a buscar el. El príncipe de los apóstoles es nuestro, ¿eh? Fuiste. Es somos nosotros con eso, ¿eh? Bien. No? Traemos un pomelito. Y chao. Olvídate. A full. Y se bueno, toma. Pomelo bueno. Pink. Se brinda de vuelta, por fin a de full, año. A full, a full. Bueno, entonces, buena Navidad. No tomen tanto, disfruten de su familia que no sabemos hasta perdón. Sí. Si quieren tomar, saben dónde comer. Sí, ya no, pero ya está. Escúchame, me voy a meter a cuidar si van a manejar, que no tomen. Claro, que te maneje otro, porque si no. Che, y algo chiquito. Si van a tomar, que no manejen. A ver, Tomás con la mara al whisky. No manejás, sino que te tomás un Remis O'Higgins. Okay. Ahí está. Estamos con los festejos y también la concientización de Pirotecnia Cero. Más luces y menos ruido. Denle más luces al verdad, festejo. Es verdad. Y aparte verdad. No hay nada más bello. Sí, es verdad. Eso es una de las cosas que toda la semana estuvimos escuchando y creo que se tiene que hacer una ley como. Hablando para que... de pirotecnia, no me dejaste el chiste. ¿Por qué los judíos no se van a dar? Che, una pregunta. Ustedes son del rojo. ¿Qué festejaba Racing? Ganó una copa el otro día Racing. ¿Pero qué? ¿La estrella del arbolito? ¿Qué era esa copa? No sé, la verdad que acá no hay. ¿De qué se trataba? Bueno, no era la Supercopa Argentina. Ah, Supercopa Argentina, ¿no? Está claro, bien. La Supercopa. Ah, es un título. Es un título nacional. Como la no hay Libertadores, nada de eso, no hay nada. Dios mío. No hablamos de fútbol, mejor ni hablar de fútbol. Bueno, muchas gracias, Carly. No, sí, estamos viendo. Carly, yo tengo una pregunta. Me dijeron que pasabas música en las fiestas de la colectividad. ¿Puede ser? No. Me dijeron que la pasaban bomba. Tranqui. No fue tanto, no fue, viste, tan bomba como mandado. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá en Radio Box 102.9 con la finalización del 2019 acá en Radio Box. Dale, nos vemos, chicos. Chau. Feliz Hasta Navidad. Hasta el próximo viernes. Felices fiestas.